amigos. Esto es Radio Blog. En su primera emisión para la coctelera. Esto no pretende ser un programa de radio, esto simplemente es un método de comunicación que este viejo fantasma mayor del reino os ofrece. Intenta simplemente tener un contacto auditivo con vosotros, además del contacto que pueda tener escrito. Esperemos que esto que se está haciendo sin previo guión pueda llegar a vuestros oídos con la mejor de mis intenciones. Esta es una primera emisión de prueba, por lo que tendréis que disculparme los pequeños o grandes errores que pueda cometer. Lo que sí deseo es notificaros que, en fin, que estreno blog en la coctelera, y esto significa que, en fin, que más adelante tendré que dar el do de pecho para que estos blogs auditivos puedan ser oídos por todos vosotros. De todas formas, en el escrito que acompaña el presente audio, os indico la forma que podéis tener para, digamos, escucharlo e incluso descargarlo en vuestros iPods. Por lo tanto, ahora vamos a cerrar momentáneamente lo hablado y os voy a incrustar, digamos, en este primer audio nuestra música de sintonía, que es simplemente de Mark Knopfler, y su título es Local Hero. Estas son sus vibrantes notas con las cuales inauguraremos, digamos, cada emisión de Radio Blog. Bueno, pues esta ha sido, digamos, la primera sintonía radiofónica de música que podréis escuchar cada vez que comience la grabación. No la vais a escuchar por completo, por supuesto, pero simplemente será la música de fondo. En fin, que creo que dentro de poco podremos ofreceros un programa bastante más, digamos, movido. Esto simplemente ha sido una prueba. Esperemos que haya salido bien y esperemos que todos vosotros la hayáis oído a la perfección. De todas formas, los posibles errores que puedan haber tanto en la transmisión como en la recepción, os agradecería que me lo comunicáis a través de un comentario. Gracias a todos y hasta muy pronto. Desde Madrid y para La Coctelera, os habló José Luis de Valero de Radio Blog. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos.